¡Ey, goloso! ¡Cumbia! Esta noche está pa' que lo hagamos en el coche. Hoy no se nos puede escapar. Hoy no se nos puede escapar. De trampa, yo también lo tengo y no me importa nada. Dale, escapémonos los dos, pero que nadie se entere, mi amor. Vamos a un lugar con las luces apagadas. Llévame donde quiera, chateo rejugada. Fíjate que no haya ni un testigo. O por primera que yo te sigo. Esta noche está pa' que lo hagamos el coche. Hoy no se nos puede escapar. Hoy no se nos puede. Si vi que me mirabas cuando yo te miraba. Dale, escapémonos los dos, pero que nadie se entere, mi amor. Vamos a un lugar con las luces apagadas. Llévame donde quiera, chateo rejugada. Fíjate que no haya ni un testigo. O por el primero.